Bueno, bien, así lo piden aquí, entonces vamos a leer, a compartir uno de los poemas. El libro tiene 5 partes, una de ellas, que es la parte final, se llama Las manos de barro y hace un poco alusión a lo que significa para mí el proceso de escribir, concretamente de crear a través de la escritura. Así que decidí compartir, que era el único poema que pensaba leer aquí, un poema que se llama Péndulo. El silencio es una suerte de medicina que remedia el exceso de palabras, por más dulces que sean. Sin embargo, sé que deberé repetir este proceso nutritivo. Es necesario alimentarme con los jugos de la creación, empalagarme por haber bebido tanto, prometer no enviciarme tan seguido, para volver a saborear los manjares que antes me habían satisfecho. Ir, regresar y partir otra vez, porque lo estable es desabrido y sobre todo mentiroso. Si perdiera el movimiento, cometería el pecado de traicionar lo que es auténtico, aunque solo responda a un momento. Transparencia es eso, la verdad más genuina de una hora, aunque mañana ya no exista. No nos va a dejar así. No lo vamos a permitir. Usted lo pidió. Sí, sí, por eso. Por eso lo siento mucho. Vamos a insistir ahora. Ya no metimos en clima. Claro. Una vez que entramos en clima, no podemos salir. Va a tener que elegir otro, me parece. Sí. Ah, ay, ay, ay. Acá hay un público. Yo me debo a mis oyentes, ¿no? Y tengo solo un canal de transmisión de sentimientos. Tan prosaico que estamos todas las mañanas, sí, un poquito de. Está bien, ¿no? Sí, nos viene bien. Sí, nos viene bien. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no meter esta pausa necesaria? Sí. Bueno, trito nomás. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Podemos, tenemos 15 minutos. Acá tenemos. Listo. Cristal. Este es mi verdadero rostro. El que se refleja en el contorno de mis pupilas no es otro que mi versión imperceptible. Verme en ese espejo es ver en los propios ojos a los ojos que esconden. Yo no encuentro diferencia alguna entre mirar y mirarme. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Les cuento a los oyentes que el libro en sí, el objeto libro, es precioso. Tiene una edición muy linda. Muy lindo, sí. Con el crudo, color crudo, que sí, le queda muy bien. Quiero verlo después porque lo tienen ahí adentro. Yo lo vi, sí. Pero después quiero tenerlo acá un poquito. Sí, estoy muy feliz, la verdad, con Alción Editora y con todo lo que ha sido el proceso, que por momentos ha sido sufrido, pero después, como todo parto, es claro. Un gran placer. Así que sí, tener el objeto libro es extrañísimo. Va a dejar acá algunos libros, ¿no? Por supuesto. Bueno, de para hecho, que se puedan vender aquí en la radio, como tenemos claro. Los libros también de Pablo Sigismondi, de Mariela Tulián, que sí. Está llegando hoy. Así que vamos a tener ahí para la venta Casa en mi boca, de Nayeli Jarkovsky. ¡Qué bueno! ¿Qué más? ¿Quiere? Y ¿seguir leyendo nomás? Y sí. Y bueno, ¿no? ¿Quieren que pasemos hacer? A los poemas de amor? Volver a las noticias. Usted me va a pedir que vuelva claro, a las noticias. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago? No, sí. Ya. Por suerte tenemos la banda después. Claro, ahí ya está, listo. Sí, y nos vamos. No. Yo, estamos renovando mates también, le contamos sí, a la gente de paso. La claro. Está de la... Aprovechen ahí para tomarse sí, un mate. Yo acabo de mojar la yerba para que se sí. Hinche. Y esto es Radio Verdad, ¿no? Sí, paso a paso. Ahora estamos... Ahora Nailí está eligiendo un poema. Estoy introduciendo la bombilla. ¡Ay, por ojo, favor! ¡Ojo, con el ojo, eh! Bueno, imagínense en la descripción así de... Seguimos con eso, entonces. Sí, por favor. Sáquenos de este lugar. Anatomía. Ungí los algodones de mis senos con la tinta clara que caía a cuentagotas de la breve comisura de mis labios. Solo entonces conocí las jugosas propiedades de la lengua. Elfo. Te sentás en el pistilo de una flor y las piernas enroscás al filamento. Pescás insectos de colores y el cuerpo zumbás de cosquillas. Son cientos de tiempos que te quiero desde esta memoria fotográfica. Cristina dice, si sigue leyendo nadie le va a comprar el libro, pero no, Cristina, tiene un montón de poemas, tiene un montón. Es un libro extenso para hacer un libro de poemas, la verdad. La gente lo va a comprar porque aparte es un objeto muy hermoso. Nos dicen, felicitaciones Leili, ¿quién ilustró la tapa del libro? Cecilia Fraga, nuestra querida capillense, ¿cómo no nombrarla? Sí. Sí. Hermosa la ilustración que tiene. Sí. La verdad que todo el mundo me dice que esa ilustración es preciosísima, así que gracias a la genia de Ceci, que no sé si estará escuchando ahora, que va a estar mañana. En general nos escucha. Ceci, por favor. Por quiero favor. Pensar que está escuchando. Si no, Maxi, aunque sea, lo deja en guardia. Si no escucha, dice Maxi, escucha. Así que le mandamos un saludo también. Bueno, mañana por la noche, ¿con qué se va a encontrar la gente aquí en Espacio Viaraba, en Hipólito Yrigoyen 136? Se van a encontrar con algo que yo no sé, porque el presentador no me quiere decir absolutamente nada. El presentador es un amigo mío que es docente de la Universidad de Morón, de la carrera de Letras. Fue docente mío del secundario. Bueno, director de una biblioteca popular que se llama Palabras del Alma, en la que yo laburé desde adolescente, que primero era un comedor y después se convirtió en biblioteca popular. Además es dramaturgo, escribe ya hace muchos años obras para el Teatro por la Identidad. Así que bueno, es un gran amigo que tuvo el hermoso acto de venir a acompañarme en la primera presentación, de viajar especialmente desde Buenos Aires a Capilla y de paso tomarse unas vacaciones. Así que bueno, él es Hernán Nemi y no me quiere decir qué va a decir mañana. Y me parece bárbaro porque creo que yo también me voy a encontrar como con esa sorpresa. Así que supongo que la idea va a ser charlar un poquito entre nosotros. Y después, bueno, pasar a otro momento, vamos a intentar que sea otro momento para la lectura de poemas, y vamos a hacer algún invento extraño con Gaby Maistegui, que en un ratito nos juntamos ahí a ensayar. Y bueno, vamos a estar compartiendo eso, lectura, charla, música, poesía. Igual bueno. Es genial, porque la Gaby, o sea... se adapta a cualquier situación, ¿no? Es como la Gaby que... la llevas a un velorio y terminan bailando todos. Sí. Eso ya sabemos, sí, lo que es Gabriela. Sí. Pero genera climas, eso, lo que quiere. Eso, sí. Me encanta. Sí. Me encanta esa combinación y aparte está bueno también esa incertidumbre de, bueno, ¿no? Uno toma la energía de lo que hay ahí y, bueno, algo saldrá único e irrepetible. Sí. Exactamente. Yo confieso que me cuando me metí en aquella, no sé, adolescencia de haber sido final, que empecé a ir a esas tertulias, me acuerdo que se llamaban allá en Paraná, de poesía, y te metés en ese mundo y es fascinante. Cuando tenés una noche así salís en otro estado. Claro, ¿no? Sí, en claro. Entrás, sí, nutre otras fibras. Sí. La poesía es un estado, no es solamente una materialidad de palabras, es un estado en el que se puede entrar o no. Pero está bueno tener un espacio para entrar a ese estado, como luego es la música, sí. Y cada registro tiene, bueno. esa posibilidad. Y no abundan tampoco esos lugares para el estado de la poesía. Así no, que está bueno antes, eso. No, me viene el recuerdo de mi abuela. Antes estudiaba declamación. Me vino el recuerdo de mi abuela que se sabía, no sé, había dos o tres que se sabía de eterno. Y vos le decías, ¿cómo eran esos? Y se paraba y se ponía a declamar todo así, sí, sí, ¿no? Sí. Era toda una cosa maravillosa. ¿No? Sí. Y que iban a aprender eso, declamar, y la poesía estaba como mucho más a la orden del día. Claro, es que había que generar eso, un estado, no era simplemente traducir algo, tirar las palabras a eso. No, tal cual. Sí, bueno. Hay muchos hombres poetas también, eso fue una sorpresa con la que yo me encontré hace 10 años atrás cuando empecé a hacer taller, que creía inocentemente que era una cuestión que iba, no sé, a ser un poco más femenina, en el caso de atraer más a las mujeres, y creo que éramos dos mujeres nada más contra 15 varones poetas que hoy son súper poetas, y bueno, esto también, ¿no? Decir qué hermoso que trasciende eso, todo género, y que podemos todos ser capaces de nombrar. Es como un modo de expresión muy, muy profundo y muy íntimo, ¿no? En donde uno, digamos, si tenés la facilidad, bueno, maravilloso, pero si no, ¿quién no escribe algo que siente y que vuelca ahí? A lo mejor te queda lindo o no, pero es una forma de catarsis también para todos. Y por ahí en esto que vos decís de los hombres, a lo mejor como es algo tan, tan profundo y tan íntimo, porque bueno, está buenísimo tener después la posibilidad de romper esas barreras y compartirlo. Pero yo creo que debe haber muchos hombres que esa sensibilidad, que a lo mejor en la sociedad todavía cuesta tener el espacio en donde expresarlo a través de la escritura y de la poesía, me parece que ahí se vuelca, ¿no? Sí, sobre todo esto que decís del acto de compartirlo, porque el proceso de escribir es muy solitario. Sí. Entonces hay una parte, digamos, del proceso que yo creo que no está completa hasta que uno no pone ese verbo al servicio de los demás y puede generar un clima o una dinámica tal en la que lo podamos compartir y que eso sea grupal. Si no, hay algo que falta. Si muere en el libro, hay algo que falta. Sí. Entonces, yo confieso que no me es fácil esa parte, digamos, del acto de compartirlo, sobre todo por, qué sé yo, los nervios a lo mejor en este momento por el primer libro, porque en varios años he estado organizando espacios culturales y compartiendo la palabra, pero a veces es como más cómodo quedarse en lo propio, sentado, claro, y decir, bueno, ya escribí y sigo escribiendo. Y el acto de compartirlo, bueno, no es cómodo muchas veces, pero es necesario y es casi un compromiso. Por lo menos ahora lo estoy descubriendo como el comienzo de un compromiso. Sí. Es esa incomodidad que te hace crecer también, ¿no? Son salir de esos lugares de confort y romper esa barrera, y además también es, me imagino, ¿no? Es como esa entrega, porque bueno, uno lo escribe desde un lugar muy propio, muy personal, me imagino también como una canción o demás, y después trasciende, porque cada uno de esa poesía o de esa palabra o de ese intento lo hace propio y le resuena en un lugar propio, ¿no? Que no, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que uno, desde donde uno le dio origen. Y seguro eso que no tiene. Es mágico. Seguro. Pero está buenísimo. Claro, claro. Está buenísimo porque ahí se completa, es como vos decís, ¿no? Se completa en ese receptor algo totalmente distinto y se crea algo nuevo. Está buenísimo. Y por eso está tan bueno también los jueves a las 20 horas de Poetas, Músicos y Locos, aquí en una radio Muchas Voces, con Sergio Cuello, que viene haciendo ese trabajo. Sí. De exponiendo. El otro día me acuerdo de esto que nombraba también Nayli, de los hombres y de la exposición, ¿o no? Cuando vino Pancho Gramajo, dijo, la verdad, yo nunca había, no, los tenía guardados y nunca había expuesto, y salió, lo voy a contar esto, por ahí no lo contamos en el aire, pero cuando salió, dijo, me sentí como en casa, mirá, hablando de la casa y de esto, y dijo, claro, como en casa porque había puesto su intimidad acá en la radio, algo que él por ahí, digamos, que claro, solemos tiene, esconder, sí, porque después la vida es el cartero del pueblo. Sí. O sea, tampoco va a andar ahí declamando, habla de cosas un poco más superficiales, sí, generalmente. Bueno, y tuvo esa posibilidad de exponer otra sensibilidad suya acá, y la verdad que me parece muy valioso. Él salió muy contento, como todos los que han pasado, y viene haciendo ese trabajo de exponer a la poesía y de generarnos ese estado, a los que estamos del otro lado, escuchando una hora, donde Podemos trascender un poco la vida tan prosaica que nos toca. Y bueno, mañana va a estar Nayli con Sergio también. Va a estar mañana 20 horas aquí en una radio. De Poetas, Músicos y Locos también va a estar Nayli. ¿Y la presentación a qué hora es? A las 9. 21, o sea, terminás acá y al salón. Exacto. Así, ah, sí. Qué lindo. Así muy lindo. Bueno, felicitaciones. Gracias, chicos. Pude seguir el trabajo que hizo para llegar al libro, así que una parte, porque son años, sí. Pero la última parte, que fue un gran esfuerzo para que saliera publicado, así que sé lo valioso que es. Felicitaciones. Gracias, Fede. Gracias, Renata. Sonia te manda saludos y mucha... ¿Viste cómo se dice cuando una mucha merda? No te hagas ahora, estuviste diciendo caca toda la mañana y ahora... No es lo mismo mierda que caca. No, ya sé. Mucha caca. Mucha caca. Sí, con esta música, ¿verdad? Decilo. Mucha caca. Bueno, ahí está. Gracias.